sabroseando con un señor que no era yo. Me contaron los que te vieron en una forma, Dios mío, que uy, mejor no digo. No fue uno, ni fueron dos, fueron tres los amigos que te vieron con él moliendo caña. Ay, mientras yo, muy solitario, como el llanero, porque tú a mí me dijiste que iba de viaje a ver tus viejos de edad. Y ahora dices tú que no es así, que será un primo que estaba allá, que te invito a salir y te dio pena decir que no. Que te perdone yo, que te perdone, como si yo fuera el santo cachón. Mira mi cara, ve, yo soy un hombre y no hay que andar repartiendo perdón. Ajuiciate, mamá, busca el juicio, muchacha, ajuiciate. Yo me iba a casar contigo, por poco meto la pata. Puedo hacer un disparate. ¡Hey! Tu primito, si te quiere, que te exprima, de mí no podrás quejarte porque te divertiste también. Que hay cosas en la vida que un hombre sale ganando cuando las dejas perder. Mujer, si un día te vi, no te conozco, y si fue así, ya ni me acuerdo. Como dicen por ahí, a otro perro con ese hueso. Si un día te vi, no te conozco, y si fue así, ya ni me acuerdo. Como dicen por ahí, a otro perro con ese hueso. Que te perdone yo, que te perdone, como si yo fuera el santo cachón. Mira mi cara.